bailar con mi vecina, ay hombre, aunque se enoje mi mujer, ay hombre. Cuando me salga de parranda olvido todos los días que yo he sufrido. Quiero bailar con mi vecina, ay hombre, aunque se enoje mi mujer, ay hombre. Cuando me salga de parranda olvido todos los días que yo he sufrido. Junto con mi vecina salgo, porque con ella yo me siento a gusto. Y la gente siempre me pregunta, ¿por qué no sacas a tu vieja, ay hombre? Junto con mi vecina salgo, porque con ella yo me siento a gusto. Y la gente siempre me pregunta, ¿por qué no sacas a tu vieja, ay hombre? Al hombre que se quiera divertir, se olvide de su mujer, dejando su fila en casa, y se salga a parrandear con su vecina muy guapa, dejando su fila en casa.